En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días para todos. Si tomáramos etimológicamente lo que significa la palabra lealtad, sería en realidad un contrasentido, porque lealtad es en realidad la cualidad de ser un respetuoso de la ley. Y si uno se traslada a través de la historia a los sucesos de 1945, se da cuenta que la ley que imperaba en ese momento era la ley de un proceso militar que había ejercido en el 30 el primer golpe de Estado y en el 43 el segundo golpe de Estado. Pero un grupo de coroneles quiso transformar este golpe de Estado en una revolución. Y allí empezaron los cortocircuitos entre la cúpula militar y ese grupo de coroneles jóvenes. Se destacaban Perón y Mercante en ese grupo, y así fueron construyendo dentro del ejército un lugar, un espacio, donde hablaban que no podían ser más tropas de ocupación al servicio de la oligarquía, sino que había que atender las necesidades de un pueblo sufriente. Estaban haciendo, sin que ellos supieran, el peronismo. Estaban haciendo, sin que los fundadores tuvieran conciencia de eso, la tercera posición ideológica, distante del capitalismo y del marxismo, tratando de proponer algo diferente, pero que consolidara los derechos de quienes no lo tenían. Y entonces se transforma esto en un episodio notable. Se transforma en un hecho revolucionario. Y por lo tanto, cuando uno dice la lealtad del pueblo a su líder, a quien le había dado desde la Secretaría de Trabajo y Previsión los primeros avisos de derecho, lo primero que hizo fue el Estatuto del Peón de Campo y lo segundo el Estatuto Profesional de los Periodistas. Aquel hombre que había empezado a darle algunos derechos e era integrante del ejército, de las Fuerzas Armadas, llamaba poderosamente la atención. Los trabajadores entonces empezaron a mirarlo. Y cuando él se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, primero de una dirección del trabajo, un lugar muy oscuro, él lo transformó en Secretaría de Trabajo y Previsión y dio un tremendo salto por lo que iba a ser la incipiente justicia social en la Argentina. Por primera vez iba a haber alguien que desde el gobierno se iba a ocupar y preocupar por los que menos tenían. Se iba a ocupar y a preocupar por los derechos de los trabajadores. Se iba a ocupar y a preocupar para que las mujeres pudieran ser reconocidas en las tareas que hacían por entonces, y después, con el tiempo, el derecho a votar, a elegir y a ser elegidas. Estaban haciendo algo muy distinto, muy diferente a lo que había ocurrido con el golpe del 30, donde después, con la concordancia, conservadores y radicales se dividían un rato el poder para entretenerse en lo mismo de siempre. Y entonces, cuando lo detuvieron a este coronel, empezó a producirse ese fenómeno que se conoce como un pueblo motivado para pedir la libertad de quien estaba detenido, Martín García, que después cuando lo trasladan al Hospital Militar Central, el pueblo va también a buscarlo allí, y finalmente todo ocurre rápido cuando Farrell dice traigan a Perón, porque alguien le tiene que hablar a esta gente que se está juntando en la plaza y le tiene que decir algo para que se desconcentre. Un grupo de militantes ferroviarios que había salido de Remedio de Escalada había pasado por Radio Sapienza y se habían quedado allí con un cochecito que tenía altavoces y que se usaba para hacer la publicidad. Eso era lo único que había para comunicarse con la gente que estaba llegando a la plaza. Y Colón, que era un radical que dirigía el diario La Época de entonces, se subió a ese camioncito, tomó el micrófono y le dijo: quédense aquí hasta que aparezca Perón. Perón está en el hospital militar. Cuando escucharon eso, muchos se fueron para el hospital militar a buscarlo a Perón. Y finalmente Farrell lo manda a buscar y le dice: Perón, háblele y dígale que se vayan, que se desconcentre. Estaban haciendo algo fenomenal. El diálogo entre un líder que no sabía que iba a hacerlo y un pueblo que sí sabía que quería que ese hombre que de trabajo y previsión había empezado a darle algunos derechos no estuviera ausente, sino que estuviera presente en sus vidas. Y el 17 de octubre se produce el fenómeno donde, al decir de Raúl Escalabrini Ortiz, era el subsuelo de la patria sublevada. Salían de todas partes, dice en su crónica, y llegaban de los talleres metalúrgicos de la Avellaneda, de los que hacían la industria textil en Villa Martelli, y así va describiendo fenomenalmente lo que era aquel subsuelo de la patria efectivamente sublevado. Y se conoce a través del tiempo con algo que está formado en raíces latinas y que significa cualidad de ser respetuoso de la ley. Eso significa lealtad. Y por lo tanto es un contrasentido que se conmemore la lealtad, porque ese día se rompió la ley de lo que entendían los que gobernaban que era. Y se creó la otra ley. La ley quizá que los griegos soñaron alguna vez, la ley del pueblo, que estaba estableciendo una primera ley. Y esa primera ley pasó a ser justamente la construcción de la devoción de un pueblo agradecido que quería que ese coronel no solo quedara en libertad, sino que hiciera algo más. Estaban haciendo uno de los episodios más fenomenales de todo el continente americano. Un pueblo mansamente salía a las calles para buscar que quedara libre un hombre de las Fuerzas Armadas, un hombre del ejército, un coronel, pero que había entendido la necesidad del trabajador, que había hecho, incluso con su propia madre, explicarle que le tenía que dar más derechos a los peones de la estancia. Y si no, le dijo: mamá, cerrá la estancia si no le podés dar los derechos que ellos merecen. Ese hombre, que había nacido en Lobos y que era el segundo de esa familia, se iba a transformar en una llama ardiente de un pueblo que estaba esperanzado que alguna vez alguien iluminara el camino de la justicia. Y la justicia fue amplia, generosa, fue social. Y entonces aparece el pueblo agradecido, los trabajadores, en la calle pidiendo su libertad. Y ahí aparece a respetuosamente meterse el pueblo en la reiteración de una palabra: lealtad. Y la lealtad es nada más ni nada menos, según la definición latina, la cualidad de respetar la ley. Justamente lo que no se hacía, porque se estaba cambiando las reglas de juego en un proceso revolucionario popular. Notable esto de que hoy conmemoremos el Día de la Lealtad y que etimológicamente la palabra quede lejos de lo revolucionario que fue aquel episodio. En realidad, esta lealtad para nosotros es sinónimo de amor, confianza y creer y depositar fe en alguien que nunca traicionó a su pueblo, que siempre hizo lo que el pueblo quería que hiciera, salvo en el 55, cuando algunos pedían que resistiera y que repartiera las armas que estaban en la CGT, y Perón dijo, va a morir 1 millón de personas, van a llegar los marines, ¿para qué? Ya hicieron y demostraron lo criminal que son cuando habían bombardeado la Plaza de Mayo matando a inocentes en nombre de la libertad. Sí, en nombre de la libertad mataron a cualquiera bombardeando la Plaza de Mayo. En nombre de la libertad en el 56 fusilaron. En nombre de la libertad en el 55 nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Sí, en nombre de la libertad y sin el carajo de Milei nos hicieron el liberalismo, el daño supremo a la nación, cosa que repite el presidente de hoy. Por eso, cuando hablamos de lealtad, cuando hablamos que el significado de la palabra lealtad, etimológicamente hablando, claro está, nos lleva a definir qué es el respeto a la ley, nosotros preguntamos si está bien que usemos este nombre. Sí, porque era la ley del pueblo de querer a ese coronel en un cargo donde nunca quisieron los que pertenecían a la minoría de la oligarquía nacional vacuna que ocurriera. Y Perón llegó. Pero llegó porque el pueblo exigió. El pueblo había puesto la ley. Y entonces la palabra lealtad se transformó en sinónimo del 17 de octubre y trascendió en los tiempos. Y llegó hasta el día de hoy, donde se es lealtad a la doctrina, porque Perón, que es inmortal, está espiritualmente, pero no está físicamente. Y cuando el 1 de julio del 74 se inmortalizó, todos se preguntaban, ¿y ahora qué? Y pasaron muchos años, y la pregunta es la misma, ¿y ahora qué? Y entonces, tenemos que sacar nuestras propias fuerzas de convicción, porque hay jóvenes que no conocieron a Perón, que no sufrieron a Perón, y que son peronistas, y que son los peronistas de la razón, que son más importantes que nosotros, que fuimos los que trajimos a Perón, los hijos de los fundadores del peronismo. Pero en realidad ellos, que no lo conocieron, que no lo sufrieron, pero que lo están razonando y lo aceptan como tal, tienen que ser muy respetados, porque tienen un tremendo valor histórico y de continuidad sanguínea para los tiempos de los tiempos. Perón vino y fundó una doctrina. Perón vino y llegó a la Argentina para hacer en 10 años 120.000 obras públicas, para lograr que en el país la Argentina pasara a ser potencia, que estuviera entre los primeros países del desarrollo atómico, que fuera fabricante de aviones de combate como el Pulqui 1 y el Pulqui 2, que después los rusos copiaron el MiG soviético. Sí, en la Argentina se hicieron aviones de combate antes que los rusos. Y cuando uno ve que esto queda en el olvido, cuando uno ve que hablamos de un Perón de una forma y de un tiempo, pero nos olvidamos del Perón que hizo las 120.000 obras públicas, entonces no nos damos cuenta que en el poco tiempo que estuvo, en apenas 10 años, hizo más que todos los presidentes del siglo. Notable, 120.000 obras públicas. Si se hubiera puesto a inaugurar, no hubiera hecho nada más que eso, que inaugurar obras. No le hubieran alcanzado los días de su gobierno para estar inaugurando. Hoy inauguran un paso a nivel y va el presidente, el gobernador, el intendente, la banda municipal y hacen una fiesta. Perón hizo 120.000 obras públicas sin moverse de la casa de gobierno en un solo momento, sino gobernando y teniendo tiempo para repatriar la deuda, para ser un país soberano, para desarrollar atómicamente la Argentina, para poner a las Fuerzas Armadas en situación de poder afrontar en aquel momento cualquier pelea y realizando aviones de combate, el Pulqui 1 y el Pulqui 2 de fabricación argentina, repito, iguales al MiG soviético. Por eso cuando pasamos de largo lo que significó el 17 de octubre y creemos que solamente fue la lealtad a un pueblo, tenemos que repasar todo lo que el peronismo hizo cuando Perón, aquel 17 de octubre, se dio cuenta que tenía que expresarse, como le había pedido Farrell, calme a esa gente y háblele. Y Perón pensaba, confesado por él mismo, que qué le iba a decir a ese pueblo en la plaza. Y mientras pensaba, se estaba construyendo algo fenomenal: el diálogo entre quien fuera un conductor de masas y su pueblo. Nunca en la historia pasó nada igual. La capacidad creativa de los cantos para responder a cada oposición o cada hecho que significara tener que criticar a alguno o aplaudir lo que Perón decía, estaba permanente y constante. Y todo se escuchó. Y durante mucho tiempo el pueblo le cantó feliz. Y cuando lo destruyeron con la complicidad británica que financió el golpe del 55 asesino que bombardeó la Plaza de Mayo, y después en septiembre, cuando Perón prefirió retirarse para no entrar en una guerra civil, cuando todo eso pasó, nos llevaron de las orejas al Fondo Monetario Internacional. Sí, Eugenio Blanco, un radical ministro de la fusiladora, con Raúl Prebisch, otro radical, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, cuando uno ve todo lo que nos pasa, todo lo que nos ocurre, todos los permisos que hay que pedir para poder mover un pie y dar el paso con el otro, que todo eso empezó después que voltearon a Perón, no se puede creer. Y hoy mandaron el oro a Londres. También lo había hecho Macri y Fernández lo tuvo que repatriar. Volvieron a repetir lo mismo. Son los mismos liberales de la fusiladora. No hay diferencia entre Milei, que llegó con el voto ciudadano, a Rojas y Aramburu, que llegaron tirando tiros. Son iguales o peores estos, porque son todavía liberales irrealizables. Liberales que quieren ir más allá de la propia fusiladora. Por eso la Argentina está en un debate abierto. Y por eso este 17 de octubre la lealtad no es con el líder y su doctrina, sino la lealtad debe ser con la Argentina. Porque para Perón siempre estuvo primero la patria, luego el movimiento y después los hombres. Y si estuvo primero la patria, hoy está en peligro la patria. Y hay que privilegiar la unidad de concepción para la unidad de acción. Perón vive en la idea, en la política, en la historia. ¿Saben qué? Vive en el corazón y en el sentimiento. Es una fuerza espiritual. Es algo que no se puede explicar. Se siente. Y entonces, ese sentimiento lleva a que el pueblo hoy sea, cada vez que lo tiene que nombrar, más leal y se aferre a lo que no tiene. Y entonces suena todavía por allí el Perón, Perón, qué grande sos. Y tienen razón, general. Perón, Perón, qué grande sos. Thank you. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 17 grados una décima, han pasado 22 minutos de las 6. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llovina en algunos lugares de Buenos Aires. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin novedad, horario. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Todos los ramales ferroviarios, sin novedad, lo propio con subterráneos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Diego. Bueno, el 17 de octubre, según pasan los años y el legado, sigue en pie. La lucha del pueblo trabajador por paz, pan y trabajo continúa cada día más firme. El 17 de octubre del 45 es una fecha grabada a fuego en la historia de la Argentina y en el corazón de cada uno de nosotros. Aquel día, el pueblo trabajador argentino, con un protagonismo que marcó un antes y un después en la política nacional, salió a las calles en defensa de su líder, el entonces coronel Juan Domingo Perón. Una jornada que simbolizó el nacimiento de un movimiento que hasta el día de hoy sigue siendo la columna vertebral de la lucha por la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. El peronismo no solo nació en las fábricas y en los barrios humildes, sino también en el grito de millones de argentinos que entendieron que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan. Ese 17 de octubre, la Plaza de Mayo fue el escenario de una gesta que unió a hombres y mujeres en torno a una sola causa, la defensa de sus conquistas sociales, laborales y políticas, y lograr la libertad de nuestro coronel. Aquel 17 de octubre marcó la unión de y el inicio de un camino en el que los trabajadores siempre fueron protagonistas. Desde la primera presidencia de Perón hasta el presente, el movimiento peronista ha tenido como eje central las mejoras de las condiciones de vida de los trabajadores, y en tiempos más recientes el gobierno libertario quiere retrotraer a los años 30 y es necesario asumir la responsabilidad de profundizar las políticas de inclusión y justicia social, lograr que los políticos entiendan que el rol del Estado es fundamental para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajar para reducir las desigualdades que durante las décadas anteriores al general Perón habían sido exacerbadas por políticas neoliberales que solo favorecían a unos pocos. Hoy quieren destruir ese periodo de crecimiento económico y de expansión de derechos, las políticas de inclusión social, como la asignación universal por hijos, que no solo beneficiaron a millones de familias trabajadoras, sino que consolidaron el principio fundamental de que los más vulnerables debían ser los primeros en recibir asistencia y protección. Este tipo de políticas transformadoras tuvo un impacto directo en la reducción de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos, y en el gobierno de Néstor Kirchner no podemos negar que se fortalecieron los derechos que habían sido conquistados con el sudor y la lucha de los movimientos sindicales y sociales. La ley de movilidad jubilatoria, la universalización del sistema provisional, la ampliación de derechos laborales y las inversiones en educación y salud pública, el empleo formal, los convenios colectivos de trabajo y las paritarias libres eran una realidad que nos dejó legado el general Perón en su momento, que nos hizo comprender que el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino también una herramienta de dignificación. Durante sus mandatos, no solo se buscó mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que se reconoció el valor del trabajo como un motor para la justicia social. Fue un tiempo en el que los sindicatos tuvieron un papel clave en la política, logrando acuerdos y defendiendo los intereses de todos los trabajadores. El 17 de octubre es una fecha que nos invita no solo a recordar, sino también a reflexionar sobre el presente y el futuro y retomar el sendero de la lucha para millones de argentinos. Su lucha incansable por los derechos de los trabajadores, por la injusticia, por la inclusión social y por la justicia para todos, aquellos que creemos en un país más justo y soberano, tenemos que revivir el pensamiento del general Perón. En este nuevo aniversario del Día de la Lealtad, recordemos que la lealtad no es solo un sentimiento, sino también un compromiso con los valores que nos definen como movimiento. Como peronistas y como trabajadores, seguimos defendiendo lo que es nuestro, convencidos de que los tiempos que Perón y Evita marcaron el camino a seguir para lograr un país más equitativo, justo, libre y soberano, es el camino que hay que seguir transitando. Hoy más que nunca la unidad y la organización son nuestras herramientas para construir el futuro que soñamos, porque somos, como dijo el general Perón, los únicos privilegiados son los niños, y en esa frase resume nuestra tarea: luchar por una Argentina donde todos tengan las mismas oportunidades, donde el trabajo sea el motor de la justicia social y donde los derechos conquistados no sean negociables. Festejemos con orgullo el 17 de octubre y, utilizando una frase que usa el libertario, pero que es nuestra, gritemos a coro: ¡Viva Perón, carajo! Los municipales de Capital, como ayer, como hoy y como siempre, saludamos al conjunto de los compañeros en el Día de la Lealtad. SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. 6 de la mañana, 30 minutos, 17 grados, una décima. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Enrique Quepa. Bueno, finalmente, y después de tantos idas y vueltas, hoy se va a llevar adelante la famosa asamblea de donde el presidente de la AFA, al igual que hizo en plena pandemia, en el año 2020, va a adelantar los tiempos para poder renovar su mandato cuando no corresponde. Esto está muy claro. Y más allá que momentáneamente la justicia le da la razón, porque, como plantea el juez Pettis en su resolución, los tiempos están en este momento vigentes para que pueda presentar la apelación. Por lo tanto, no hay ningún tipo de inconveniente para que se lleve a cabo la asamblea, que va a determinar no solamente un nuevo mandato de Chiqui Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino, sino una serie de modificaciones que hacen que el fútbol argentino cada vez sea más poco serio. Y yo creo que a esta altura el partido está en consonancia con lo que es el gobierno nacional. Como digo siempre, esta es una pelea entre dos facciones que tratan de imponer sus ideas a como dé lugar. El que más pierde en esta situación, indiscutiblemente, primero es el fútbol argentino y segundo es el gobierno. Porque como dijimos hace mucho tiempo acá, y creo que con mucho orgullo podemos golpearnos el pecho para decir, más allá de lo que piensen algunos que le bajan el precio a nuestro trabajo todos los días, pero no nos importa, nosotros seguimos diciendo lo que queremos, si el gobierno tiene la malograda idea de alguna manera intervenir la AFA, eso automáticamente va a generar no solamente la descalificación de Argentina para participar en el próximo Mundial 2026, sino que tampoco van a poder jugar los equipos argentinos que están disputando torneos internacionales. Eso porque, como dijimos, insisto, en este programa, e insisto que fuimos los primeros y casi los únicos que lo dijimos, la FIFA no permite la intervención de los gobiernos en las cuestiones del fútbol. Así que esta es la situación que hay hoy por hoy en el fútbol argentino. Un presidente de la AFA que además en esa misma asamblea no solo va a anular los descensos con un campeonato que se está terminando, lo cual es absolutamente vergonzoso, va a generar un torneo de 30 equipos que no le interesa absolutamente a nadie, se va a quedar además, porque va a desaparecer la plataforma de Teis Sport Play, donde se ve el fútbol de ascenso, y está muy complicada la situación para continuar emitiéndose los partidos del fútbol de ascenso allí, porque a fin de año vence el contrato que firmara en su momento ese canal con Julio Grondona, y aparentemente van a hacer un negocito con algo que ya había pergeñado en su momento Julio Grondona, que era AFA TV, y que ahora lo van a llevar adelante. Veremos si tienen la capacidad de hacerlo, para que, si usted quiere ver a su equipo, ya no va a poder hacerlo de manera gratuita, como lo hace hasta ahora observando Teis Sport Play, sino que lo va a hacer a través de AFA TV y va a tener que pagar, como siempre, ¿no? El sostén del fútbol sigue siendo el hincha, al que siguen esquilmando desde todos lados. Cualquier plataforma, el fútbol es negocio cuando esquilman al hincha, desde todo punto de vista. Con las entradas para ver a la selección, con el abono para ver los partidos del fútbol argentino, ahora con este negocio que va a plantear el presidente de la AFA. Pero hay un detalle más, porque hasta ahora el estatuto de la AFA, solamente modificado en su momento, permite solamente la reelección del presidente actual en 4 oportunidades. Bueno, eso no va a pasar, porque hoy van a ir por un quinto mandato de Tapia, que obviamente después modificará a gusto o placer, porque obviamente quiere eternizarse en el poder. Hoy le van a pegar un tiro más. No sé si el tiro de gracia al fútbol argentino, pero realmente este tire y afloje que tiene la conducción, ya a esta altura del partido muy poco seria, que tiene Tapia al frente de la AFA, junto a su pelea con un gobierno encabezado por un desquiciado y una banda de mafiosos que tiran de delincuentes a los demás y lo hacen con total desparpajo y no tienen inconveniente de ponerse como ejemplos cada vez que hablan. Bueno, eso le está provocando al fútbol argentino un tiro

saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Los sentimientos que pertenecen a la humanización, que tienen que ver con aquellos que sufren, que son felices, porque son seres humanos, y que cuando un ser humano se deshumaniza, como el caso de Milei, puede pasar lo que pasa hoy en la Argentina, y cuando se humaniza, como ocurrió con Perón, que se dio cuenta que había hermanos sufrientes y empezó a trabajar para resolver ese problema, cuando uno se inscribe en esa lucha, tiene cierta felicidad cuando lo logra y cierta satisfacción. Es la satisfacción de haber hecho algo por alguien. Perón le dio un sentido de comunidad organizada. Habló de que nadie en forma individual podía hacer nada, aunque el ser humano es un ente que decide en forma individual. Él hablaba de un trabajo colectivo, de una sociedad ordenada. Y cuando se dio cuenta lo difícil que era un pueblo que venía sufriendo hacía tanto, porque esencialmente faltaba en gran parte de ese pueblo educación, tomó una decisión histórica. A partir de ahora, dijo Perón, la universidad será gratuita para que pueda concurrir el hijo del obrero, el hijo del empleado, el hijo del trabajador. Y hasta el día de hoy, la universidad pública es de alto nivel y gratuita, cosa que los libertarios quieren cambiar y que el pueblo universitario no lo va a dejar. Y frente a esto, cosa que no saben muchos jóvenes, que fue Perón el que puso la enseñanza gratuita en las universidades para que cualquiera pudiera llegar, y siendo hijo de obrero o de empleado, a ser un profesional, se provocó y se produjo en la Argentina una incipiente clase media. Se fue fortificando, y entonces ya no eran pobres y ricos, ya había pobres con movilidad ascendente que habían llegado a la clase media, sus hijos eran profesionales, y entonces la Argentina empezó a distinguirse en todo el continente por tener una fuerte clase media, que no era nada más ni nada menos que los humildes y pobres que habían escalado socialmente. Con el devenir del tiempo, después de muchos años de que el peronismo no estuviera, pasó algo a la inversa. Se nutría la clase media con los de la clase pudiente que descendían. Y esta clase media, que cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien, nació por Perón, nació por el peronismo. Esa movilidad ascendente en la Argentina se creó con el peronismo. La universidad fue gratuita con Perón. No fue con la reforma ni con el piripipí de organizaciones que levantan esa bandera. No, no. Lo hizo el peronismo. Y el peronismo permitió que el hijo del obrero, en una fábrica, fuera técnico y tuviera también una enseñanza de un nivel secundario para salir como técnico para una fábrica textil o metalúrgica. Y entonces se permitió que hubiese obreros que llegaban a ser en su escala ascendente algo más, porque eran idóneos, aunque no eran ingenieros, para poder trabajar en su labor y estaban en una categoría superior para poder enseñar a los otros. Y aparecieron las escuelas fábricas. y se prepararon torneros y toda clase de especialistas que la Argentina industrial no tenía y que necesitaba. Y se provocó y se produjo el mayor desarrollo industrial del país. Y resulta que los empresarios industriales hicieron la unión industrial lo más gorila que podía ocurrir en la Argentina. ¿Cómo? Si ellos eran consecuencia de esa movilidad ascendente que había permitido tener mano de obra calificada, porque las escuelas fábricas lo permitían y los trabajadores argentinos los habían hecho escalar económica y socialmente. ¿Por qué eran oligarcas? ¿Por qué sentían eso? Bueno, porque querían estar cerca del poder económico, olvidándose de dónde venían. Y por eso la clase media, que es una consecuencia del peronismo, que tiene la llave electoral de la Argentina, nunca terminó de reconocer que es clase media porque existió el peronismo. Porque si no, seríamos pobres y ricos y solamente habría esa determinación. Miren, antes de Perón, el patrón le pedía la libreta de enrolamiento al trabajador y le decía, anda tranquilo que vos ya votaste. Y llamaron el fraude patriótico, conservadores y radicales. Y tuvo que llegar el peronismo para democratizar la elección, para que no hubiese dudas en lo que cada cual podía expresar el pensamiento político. Y cayó el peronismo en el 55, y hoy la realidad indica que en el país hay 800 partidos políticos reconocidos, tal cual se lo digo, 800 partidos políticos reconocidos, la anarquización de las ideas y de la dirigencia. Y entonces nos vamos dando cuenta de que la obra del peronismo y de Perón no fue solamente dejar una doctrina, dejar seguidores, no, ni siquiera las 120.000 obras públicas que se hizo en la Argentina, que nunca más nadie lo hizo, sino la capacidad de tenerse a pensar. Lo principal que hizo Perón fue que se detuvo a pensar. Primero pensó, luego planificó, después ejecutó. Consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, en la tercera plan trienal. Nunca improvisó, siempre planificó. Y las consecuencias de la planificación es que uno se da cuenta de qué hizo y qué no hizo, qué le falta por hacer y qué está hecho. Contrariamente a eso, después abundó la improvisación en la Argentina y sigue abundando hoy la improvisación. Y entonces tenemos un cachivache que tiene ministros como el de Economía, que se permitió en el día de ayer insultar a la oposición. Este fullero endeudador, que no debería tener cargo público porque es responsable de 17.000 millones de dólares de empobrecimiento de la Argentina en el gobierno de Macri, pero que se repite constante y permanentemente, pese a que el propio Milei lo denunció en campaña. Él fue el que dijo que era un fullero, que se había perdido 17.000 millones de dólares de la Argentina, y lo nombró ministro de Economía. El que decía que venía a luchar contra la casta era el pueblo. Patricia Bullrich, Daniel Scioli, el ministro de Economía, no eran casta, Milei. ¿De dónde salieron? ¿Cuál es la casta para el cachivache? Es el pueblo argentino. Son los jubilados, son los estudiantes universitarios. A ver si maduramos y nos damos cuenta del mentiroso serial que sentamos en el sillón de Rivadavia.

era de carácter experimental. En el 51, el empresario Jaime Sankelevich, director de Radio Belgrano y pionero de la radio en el país, viajó a Estados Unidos para comprar los primeros equipos de transmisión Standard Electric y así traer la televisión a nuestro país. Los primeros equipos costaron 26 millones de dólares. Un año después, Yankelevich le solicitó al gobierno un nuevo permiso para montar una emisora y luego de algunas pruebas, el 23 de septiembre del 51, se pudieron ver las primeras imágenes transmitidas a receptores ubicados en los comercios del centro de la ciudad. Ese día comenzó a funcionar también LR3 Radio Belgrano TV, que pronto se convirtió en Canal 7, cuya transmisión inaugural fue el acto político del Día de la Lealtad desde la Plaza de Mayo de Buenos Aires, el 17 de octubre de 1951, y el comienzo de las emisiones regulares poco después, el 4 de noviembre de ese año. A las dos semanas de la transmisión del partido de fútbol entre San Lorenzo y River Plate, desde el viejo calzómetro, marcó el inicio del deporte en la nacida televisión y tras el derrocamiento de Perón por la revolución fusiladora en el 55, la emisora pasó definitivamente a manos del Estado. La llegada de la televisión a la Argentina fue vista con cierto recelo en el mundo político, tanto dentro como fuera del peronismo. Había cuestionamientos respecto a la viabilidad del medio, considerando incluso que todo respondía a un capricho de Eva Perón, quien había pedido que se televisara el acto del Día de la Lealtad. Dentro de la oposición, la TV fue criticada como un modo para que el gobierno pudiese consolidar su creciente control mediático y, sin embargo, para el público la llegada de la caja mágica era una señal de que la Argentina estaba a la vanguardia y en un principio fue recibida con gran entusiasmo y en el nuevo medio se fueron formando artistas, operadores, escenógrafos, camarógrafos, maquilladores, iluminadores y directores y la mayor parte de ellos provenían del mundo del espectáculo que en aquel momento tenía su época de oro en el teatro, el cine y la radio, todo se hacía en vivo, dando lugar muchas veces a equívocos improvisaciones, tal como ocurría con la radio en aquel entonces. Algunos espacios eran comprados por las empresas comerciales o agencias de publicidad, por lo que Canal 7 no era el patrocinador de todos sus programas. A diferencia de otros países, el desarrollo de la televisión en la Argentina fue relativamente lento. Después de varios años, el Canal 7 contaba con solo un estudio y cambiar el decorado podría demorar incluso 45 minutos, por lo que se recurrió al uso de material fílmico, generalmente noticieros documentados y dibujos animados para llenar estos espacios. Los primeros años de la televisión de la Argentina, los programas culinarios eran los favoritos de las amas de casa. 7 de la mañana, todo. Noticias por Belgrano. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. barbaridad, ¿no? 7 de la mañana en la Argentina, 17.1 la temperatura, 17.1 la sensación térmica, una humedad del 77%, y comenzamos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Le fue muy bien al ministro de Economía, Luis Caputo, en el coloquio de ideas, más allá de que cosechó algún aplauso cuando trató a la oposición, más precisamente al kirchnerismo, de delincuentes y burros, ¿no? Justamente él, ¿no? Yo no tengo ningún problema en decir que estoy absolutamente distante del pensamiento político del kirchnerismo. Ahora, que un tipo que se fumó 45.000 palos, que huyó de la Argentina, porque obviamente iba a tener problemas con la justicia, huyó, se fue a Miami, lo vi a Miami para eludir justamente el llamado de la justicia para responder ante eso. Nunca se supo dónde está la plata, pero todo el mundo sabe que la fugaron. Y habla de delincuentes y burros, ¿no? Justamente él, que está generando una política económica junto al desquicio del presidente que está arruinando a la Argentina. Delincuentes y burros fueron algunos de los calificativos que utilizó el ministro de Economía, Luis Caputo, para referirse al kirchnerismo al cierre del primer día del tradicional coloquio de empresarios que todos los años se realiza en la ciudad de Mar del Plata. Si no es ahora, ¿cuándo? Fue el disparador de un discurso que se extendió por más de 30 minutos. Increíble que alguien que no pueda coordinar una oración con sujeto y predicado haya podido hablar 30 minutos. El tono de su discurso y la utilización de lenguaje realmente es tan procaz y lamentable como el del presidente de la Nación. Y en el que marcó los logros de gestión en estos 10 meses de gobierno, en el que fue aplaudido de forma moderada en cuanto al tramo de su discurso la mayoría cuando se refirió a la oposición. También a lo largo del mensaje Caputo resaltó que aún no se va a salir del cepo, y no se va a salir nunca, obviamente, y lo justificó en que aún con cepo se puede crecer. Escuchen esto, que es muy importante. Es un mito que con cepo no se crece. Y dijo y graficó con el ejemplo de Corea y China, que no son precisamente representantes de las ideas que muestran este muchacho o que defienden estos muchachos, ¿no? Más bien es todo lo contrario. Como economías que logran despegar aún con mecanismos de control de capitales. Y encima está, de alguna manera, contradiciendo al presidente de la Nación. O sea, su ministro de Economía, había estado una lamentable entrevista que le hizo un periodista que también es lamentable, en un canal de televisión, diciendo que todo está fantástico en la Argentina. No, es una cosa increíble. Bueno, cuando salgamos de cepo no va a haber problema para nadie. No, si ya los problemas los tenemos todos juntos. No vale la pena seguir hablando de este muchacho que realmente está tan desquiciado como el presidente de la Nación. Y yo a esta altura del partido pienso que el gabinete entero está desquiciado y ve una realidad que no se condice con lo que muestra la calle y los números verdaderos, ¿no? Ellos se han inventado una realidad paralela, viven en otro mundo, en otro universo, un universo paralelo, se creen sus propias mentiras, porque todos son mitómanos, y creen que la Argentina está fantástica. Bueno, avísenle que no es así. Y como para hacer correlato de esta que decía el lamentable ministro de Economía que tiene la Argentina, escuchen esto porque es muy importante. Boom de argentinos que cruzan la frontera para comprar cubiertas, precios y modelos. ¿Esto por qué pasa? ¿Porque la Argentina está fantástica? ¿Porque estamos bárbaros? El presidente dijo que en materia económica los argentinos han crecido un 50% en su salario. Enfrenta a una persona que le está haciendo un reportaje que no le dice que eso no es cierto, porque además sabe que si le dice que no es cierto y se olvidaron de darle la pastilla, puede hacer un escándalo en medio de la entrevista que lo va a dejar muy mal parado. Bueno, la tentación es muy grande con las ofertas de Paraguay. Cambiar los cuatro neumáticos cuesta como uno solo en Argentina. En Chile vale la mitad que en este lado de la frontera. de la capital de Misiones Posadas se moviliza un turismo relámpago buscando ofertas en Paraguay. El propietario de un vehículo que cruza la ciudad paraguaya de Encarnación con los neumáticos viejos y regresa calzado sobre cuatro nuevas cubiertas más la goma de auxilio también puede llegar a pagar cuatro veces menos que en la Argentina, ¿no? Pero para los libertarios todo está fantástico. Del lado oeste del mapa, la ganga se repite. Renovar el juego completo de cubiertas en Chile, asimismo, permite pagarlo la mitad de lo que cuesta en territorio argentino. Además de aprovechar esta oportunidad con inversiones que van desde algo más de $400 por 5 neumáticos y 1.450 por 4 de distintas marcas. Obviamente que nosotros no vamos a nombrar por obvias razones, las tarjetas y billeteras van preparadas para otras compras como tecnología o indumentaria y disfrutar de un fin de semana de turismo y gastronomía a un costo menor. No solo los residentes en Misiones cruzan el puente internacional San Roque González en Santa Cruz sobre el río Paraná para beneficiarse con la diferencia de precio con los neumáticos, sino que se juntan en un embudo de la frontera autos y camionetas que llegan de todo el nordeste. Pero según el gobierno de Milei y sus secuaces, la Argentina está fantástica, pero la gente se va a comprar neumáticos en Paraguay y en Chile. Pero estamos fantásticos, ¿eh? Que hágale caso al presidente que estamos realmente bárbaros. Bueno, arrancó en el Congreso un debate muy importante que es por la ley que regula los DNU. El objetivo de sectores de la oposición que impulsan la iniciativa es que bate con el rechazo de una sola Cámara para poder dejar sin efecto el DNU. El oficialismo resiste el proyecto. Arrancó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para modificar el régimen de los decretos de necesidad y urgencia. Un debate que le interesa a un sector de la oposición que está preocupado por la utilización reiterada de esa herramienta por parte del gobierno nacional. La discusión que tuvo su pistoletazo de largada en el día de ayer en un plenario de las comisiones de asuntos constitucionales y peticiones, poder y reglamento, no es menor dado que el régimen que tiene vigencia desde el 2006, cuando se sancionó una ley promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner, hace que solo sea posible dejar sin efecto un decreto con el rechazo de ambas cámaras legislativas. Hay una única excepción a la regla, que es muy reciente y que tiene que ver con el rechazo al DNU 846 del presidente Javier Milei, que inyectó 100.000 millones de pesos adicionales para gastos reservados de la CIDE. Lástima que el rechazo al DNU llegó muy tarde porque ya se habían patinado toda la guita. Hay varias propuestas en danza, una que, a la que tiene como autor el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agos Carreño, que establece un plazo de 60 días para que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuya integración se ampliaría de 16 a 24 miembros, dictamine sobre la aprobación, rechazo o modificación de los decretos. Si vence dicho plazo, sin que la bicameral haya emitido dictamen, las cámaras legislativas podrán tratar el decreto de forma expresa dentro de los 3 días hábiles. Además, la coalición cívica también tiene su propio proyecto que, a diferencia de los anteriores, no propone un largo plazo el cual los decretos pierden vigencia, aunque sí coincide con aquellos en el hecho de que basta con el rechazo de una de las dos cámaras para que los DNU queden sin efecto. Además, también deposita en la voluntad de los legisladores la opción de modificar parcialmente los decretos, suprimiendo antes partes del texto emitido por el Poder Ejecutivo. Presidente del bloque de la coalición cívica, Juan Manuel López, calificó este debate como más interesante que el que se dio en el Congreso desde 1994, año de la reforma constitucional. No sé si para... Nos vamos con el deporte, ¿no? Y no sé si para alegría de los cuervos de este programa o no, ellos lo dirán cuando tengan la chance de emitir su opinión, pero San Lorenzo, a partir de hoy a las 17, va a tener nuevo entrenador. Ya fue elegido el reemplazante del Pipi Romagnoli y se trata nada más ni nada menos de la vuelta de Miguel Ángel Russo, el filósofo del fútbol, a pesar de que tenían intenciones de hablar con otros entrenadores, como el caso de Fernando Ortiz o de Pablo Lavallén. Finalmente privó el deseo de la comisión directiva de darle la chance nuevamente a Miguel Ángel Russo, que fue parte y que fue técnico de San Lorenzo en la temporada 2008 y 2009, cuando definieron en un triangular junto a Boca y Tigre el campeonato que finalmente fue para el conjunto Xeneize. Arranca una nueva temporada, una nueva aventura futbolística para Miguel Ángel Russo, que postergó además las ilusiones de otros entrenadores como Sebastián Méndez y Lucas Pusineri, y hasta la de un español sugerido por Iker Muniain, el vasco que está jugando en San Lorenzo, el famoso jugador Guti, que fue parte del plantel del Real Madrid, que ganó varias cosas, lo había sugerido como una posibilidad para que sea el entrenador de San Lorenzo. Nada de eso pasó, y hoy, desde las 5 de la tarde, Marcelo Moretti, el presidente de San Lorenzo, va a presentar al nuevo entrenador de la entidad, Miguel Ángel Russo. 7 y 11 en la Argentina, 16.9 ahora la temperatura, 16.9 la sensación térmica, 77 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 12 minutos después de las 7 de la mañana. Carone, ¿qué otra cosa podemos apuntar de esta fecha? Tantas cosas hay de esta fecha, porque es un día maravilloso para todos los argentinos que se han llenado de gloria en esa fecha. El 17 de octubre del 61, por ejemplo, Cabildo Abierto del peronismo en plena dictadura. Durante el acto se produjo una gran represión policial en la Plaza Miserere porque el acto había sido prohibido. Nosotros lo cubrimos en aquel momento con el camión de exteriores de Canal 13 y quedamos en medio de la represión policial. Mira, yo estuve en La Perla justo antes de que bajaran la cortina. Después que entramos nosotros, bajaron la cortina para que no se le metiera más gente adentro. Fue una represión salvaje, a sablazo limpio. Bueno, en ese revuelo me desapareció el cronista, que era Leo Gleiser, lo raptó la policía y lo terminó tirando en la madrugada en medio de una ruta, golpeado y lastimado, después de haberlo sacado para que no pudiéramos transmitir, y la filmación que logramos se la dimos después a Piro Solana en lugar de destruirla como nos pidieron desde el gobierno militar, y el cineasta la utilizó para agregar en su película La Hora de los Hornos. Ese día, 17 de octubre, en la Plaza 11, el peronismo recibió una de las más grandes represiones de ese gobierno dictatorial en un festejo que estaba prohibido del Día de la Lealtad, del 17 de... Mira, yo me acuerdo de una represión feroz en Parque Patricio, esta de Plaza 11, otra más que hubo en 11 también, una en Munro. Siempre, durante mucho tiempo, para conmemorar el 17, éramos corridos a sablazos, no hagas de lacrimógeno, hagas a sablazos de las plazas, sin reparar si mataban a alguien, no le importaba, con los caballos de los cosacos encima, de la policía montada. Bueno, todo un drama para simplemente poder conmemorar el Día de la Lealtad. Durante años, Diego, se proscribió, se persiguió y se maltrató a quienes querían conmemorar. Hasta que volvimos a ser gobierno, así fue. Los indispensables de nuestra patria, por Marco Aurelio Rosselli. Mira, Marco, cuando tenés que hablar del 17 de octubre, ¿cómo haces para buscar indispensables? Fueron todos, ¿no? Sí, por supuesto, Miguel, y sobre todo en ese momento nos referimos a los hombres y mujeres del movimiento obrero que protagonizaron. ¿Sabés que yo me hice un estudio? histórico de quienes habían sido los primeros en llegar a la plaza, también el primer bombo, y en el caso de los primeros que habían llegado a la plaza, llegué a la conclusión de que eran los ferroviarios de Remedio de Escalada, o por lo menos los que se habían podido expresar y se podía identificar, porque se habían llevado un coche con altavoces de Radio Sapienza, y bueno, claro, medianamente sabíamos quiénes eran los que lo habían sacado de Loma de Zamora y que eran de Remedio de Escalada, es decir, o que se juntaron los de Remedio de Escalada con los de Loma de Zamora. Sabíamos eso. Ahora, después estuvimos mucho tiempo tratando de averiguar el primer bombo de dónde había llegado. Teníamos una pista que era de una murga de Munro, sí. Después aparecieron otras versiones. Bueno, finalmente, como no pudimos llegar a detectar cuál fue, nos quedamos en silencio para no seguir haciendo nombres, porque después aparecían todos y dicen, no, yo recuerdo que el primero fue de Berazategui, ¿no? Que fue de Longchamp, ¿no? De cualquier lugar aparecían, ¿no? Sí, lo que sucede es que, bueno, como siempre decimos, el 17 de octubre, para mí personalmente, fue un punto de inflexión en la historia política argentina, ¿no? Porque como decía don Arturo Jauretche, a partir de esa fecha se empezó a visibilizar un actor principal de la política que antes no, que estaba, pero que en realidad no se podía visualizar. Me refiero, mira, la crónica de Jadavir, ¿no? Ortiz es notable cuando habla de la patria sublevada y empieza a narrar de la fábrica metalúrgica de Avellaneda, de las textiles de Villa Martelli, es decir, hace una radiografía realmente de lo que era lo descamisado, ¿no? Sí, por supuesto. Raúl Escalabrini Ortiz, con esa descripción realmente, aparte con una pluma brillante. Pero yo quería hoy aprovechar de hablar un poquito, Miguel, de Leopoldo Marechal, porque él también participó. Sí, claro. Nosotros siempre decimos que hombres y mujeres se movilizaron en aquellas gloriosas jornadas, pero también hubo una cantidad no menor, digamos, de hombres de letra, intelectuales, de pensamiento, como en el caso de Leopoldo Marechal, el autor de La Dama Buenos Aires, entre otros, ¿no? Este poeta de puesto, como había sido nombrado, sí, porque al ser peronista había sido silenciado durante mucho tiempo. Y yo voy a comentar, justamente había un periodista, Alfredo Andrés, que lo entrevistó a Marechal con respecto al tema del 17 de octubre, y Marechal dice en aquel reportaje: era muy de mañana y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina. Recordemos que su esposa, víctima de un cáncer, y iba a fallecer al poco tiempo, continúa Marechal. El coronel Perón había sido traído desde Martín García. Mi domicilio era ese mismo departamento, perdón, de la calle Rivadavia. De pronto llegó del oeste un rumor como una multitud que avanzaba gritando y cantando por la calle Rivadavia. El rumor fue creciendo y agigantándose hasta que reconocí primero la música de una canción popular y enseguida su letra. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Perón, decía aquel Perón, dice Marechal, resonaba periódicamente como un cañonazo. Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. ¿Sí? Ahí vi, dice Marechal, y reconocí, llamé a los miles de rostros, que no había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en el reclamo de su líder. Era la Argentina invisible que algunos habían anunciado literalmente, sin conocer ni armar sus millones de caras concretas, que no bien las conocieron, le dieron la espalda. Desde aquella hora me hice

haya un grito en la calle, queremos al coronel. Como la vertiente de un volcán que brama, invaden las calles en rauda avalancha, gargantas de pueblo que con fuerza exclaman: ¡adelante, hermano! ¡La patria nos llama! ¡Vente a la Plaza de Mayo! El pueblo lo bautizó con lágrimas de esperanza, padre del trabajador. Comienza el amanecer, estalla un grito en la calle, queremos al coronel, queremos al coronel, queremos al coronel. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a abrir el teléfono para cuando tengamos tiempo escuchar los mensajes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 16 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, el sindicato de los municipales de Capital, saludando al movimiento obrero en el Día de la Lealtad. Amadeo Yenta, secretario general. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Por Radio Belgrano de Buenos Aires y la cadena de la soberanía nacional, Ayer y Hoy está presentando este 17 de octubre, como todos los años, porque es el día de la fidelidad a un hombre, a una idea, a un proyecto de nación. Una patria justa, libre y soberana, imaginada por un coronel, llevada a cabo por un general y concretada por un teniente general. Perón, cuando tuvo sus 3 grados de militar, quizá nunca pudo haber sido tan feliz como cuando, siendo capitán, se pusieron a conspirar para cambiar la realidad. Aquella vez empezaron a avanzar, a darse cuenta que el ejército tenía que ser otra cosa, que no podía seguir siendo tropa de ocupación, y así fue ascendiendo y llegó finalmente a coronel. Y cuando llegó a coronel ya estaba maduro, se había formado, había estado en Europa, había visto otras cosas y empezó a imaginar que de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que era un simple y oscuro departamento de trabajo del ministerio, se podía empezar a hacer cosas, y empezó a construir lo que nunca él mismo imaginó que iba a pasar. El 17 de octubre, y el propio Perón. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En el Día de la Lealtad escuchamos en Ayer y Hoy a nuestro compañero Coco Surra. Coco, ¿por qué tenemos que ser leales? Oyentes. Un día te pregunté qué habíamos hecho, me dijiste, trajimos a Perón. ¿Cómo? Un día te pregunté qué habíamos hecho nosotros y vos me dijiste, trajimos a Perón. Claro, nosotros formamos parte de la última etapa de la resistencia peronista de nuestra generación. En el caso mío, usted se había sumado antes, pero en el caso mío, de la generación de los años 70, se sumó para el retorno incondicional de Perón a la patria y al poder, se sumó a esa resistencia que luchó durante 18 años para traer a Perón, ¿no? Después vinieron los que quisieron discutirle a Perón la conducción, que formaban parte de mi generación, pero una pequeñísima parte, porque la gran mayoría de mi generación luchó y votó por Perón, ¿no? Yo quisiera hacer una referencia, Miguel, para no repetirnos con lo que ya todos sabemos y para no repetir lo que están los libros, quiero señalar un par de cosas que por ahí, que están en mi libro, sí, pero en el último libro que yo escribí sobre la historia del comando organización, pero que es un poco desconocido. La foto más conocida del 17 de octubre con los obreros con las patas en las fuentes muestra a un querido compañero que me acompañó hasta hace unos años cuando nos dejó definitivamente, un poeta, un actor popular, un diariero de retiro, que la madre, doña Nieves, era fundadora del sindicato de vendedores ambulantes de Capital Federal. Hablo de David Luján Duarte, un obrero de las barracas de Avellaneda que había llegado hasta la plaza con 15 años ese día, arengado por el anarquista Federico Durruti. David es el hombre que está en el centro de la foto con camisa clara mirando hacia la izquierda. Otro dato que me vincula a mí con el 17 de octubre es mi madre, que nos cuenta que ese día fue, ella no sabe, yo después le expliqué que a lo mejor no fue a la plaza, porque ella cree que fue hacia el otro lado de la plaza y no entendía para qué. Y yo después investigando me di cuenta que había habido una columna que algunos dicen que la encabezó Evita, que salió hacia el hospital militar, que estaba en Luis María Campo, hacia el otro lado de Plaza de Mayo, porque mi madre en esa época trabajaba en la sastrería militar que estaba en la calle Basavilbaso en Retiro, ¿no es cierto? Mi madre además estuvo el 17 de octubre del 64 en Plaza de Mayo, hay una foto en revista Así, que yo publico en mi libro, que la muestra ella con otras mujeres sosteniendo las banderas argentinas. Y respecto de lo que usted, lo que recién decía, no recuerdo si usted o el compañero Carbone, del primer bombo peronista, durante muchos años se dijo que el primer bombo peronista había sido Vicente Thompson, el negro Yuyam, que era uno de los jóvenes que alentaban la murga de Sáenz Peña, y salieron muy temprano con sus amigos y con sus hermanos hacia Plaza de Mayo. Y yo lo conocí al negro Yuyán ya en los últimos años, con los ojos vidriosos, muchas veces emocionado y llorando, contándome el 17 de octubre, ¿no es cierto? Así que nosotros no debemos olvidar esa fecha, que es una fecha que vino a ponerle un marco de popularidad a un proceso revolucionario que se había iniciado el 4 de junio del 43, con el único golpe de Estado que se realizó en la Argentina en beneficio de la clase trabajadora. Y el 17 de octubre el pueblo masivamente ratificó ese proceso y lo legalizó el mismo pueblo a ese proceso el 24 de febrero de 1946 en las elecciones que ungieron al general Perón como presidente, que asumió el 4 de junio de ese año. Ese proceso revolucionario que se hizo sin tirar un solo tiro, sin herir a nadie, sin meter preso a nadie, sin expulsar a nadie, cambió la historia no solo de la Argentina, porque es el único proceso histórico a nivel internacional que sitúa como sujeto de la historia al trabajador y al trabajo, a diferencia de los otros procesos revolucionarios como la Revolución Rusa, como la Revolución Francesa, como la Revolución norteamericana, que instalan como centro del poder a la burguesía. El peronismo no, el peronismo no instala ni a la burguesía ni al capital, sino que instala como sujeto histórico a la clase trabajadora, y eso lo hace a partir del 17 de octubre. Por eso, al revés. Quizás los trabajadores se instalan al peronismo, ¿no? Porque estaban esperando que apareciera alguien y apareció Perón. Exactamente, son los trabajadores, y eso está muy bien aclarado. Los trabajadores lo que instalan a Perón y al peronismo. Cuando el coronel les empezó a hablar desde el viejo departamento de trabajo creado en tiempo de Roca. Y dijeron, es este, porque vos fijate que cuando se juntaron algún grupo de intelectuales para armar el grupo de pensadores, estaban esperando que apareciera alguno. Cuando aparece Perón también se encolumna. Hace un ratito nuestro compañero hablaba de algunos intelectuales, son muchos los que se encolumnan cuando ven que lo que ellos habían imaginado a través de sus escritos, a través de sus pensamientos, de su lectura, aparece y es realidad. Aparece el hombre que cristalizaría ese deseo popular, ¿no? Y ese hombre marcó un camino que es el único que puede seguir el pueblo argentino. Hay que dejarse de joder con el progresismo, con que el peronismo es viejo. El peronismo tiene mi edad, no es viejo. Yo soy viejo. Para un hombre, tener más de 70 años es entrar en la vejez, pero para un pueblo no. Entonces el peronismo sigue siendo lo más joven, mucho más joven que el progresismo, mucho más joven que el marxismo, mucho más joven que el liberalismo, mucho más joven que el radicalismo. El peronismo sigue siendo lo nuevo en la Argentina, Miguel, y yo lo felicito a usted y a su programa. Y el informe que hizo Carbone respecto de los medios de difusión es extraordinario. Eso habría que publicarlo, porque hay libros que hablan de los medios de la historia de la televisión argentina, pero esos libros hablan de la televisión privada. No hablan del origen de la televisión pública, que si bien se esboza en algunos libros de historia, habría que hacer un desarrollo completo. Y ustedes podrían hacerlo, Miguel, que lo conocen a fondo. El 17 de octubre marca el inicio de un proceso en el que el pueblo se reencontró su camino de grandeza. Y eso es algo que celebramos hoy y que le agradezco, Miguel, permitirme decir esto, porque el suyo es el único programa que habla de esto y sigue hablando de esto, porque es la única solución que el pueblo argentino va a encontrar a todas las miserias a las que nos ha arrastrado el liberalismo, este crápula de anarco capitalista que no tiene nada de anarco y nada de capitalista, porque los verdaderos capitalistas impulsan el consumo, y este lo que impulsa es el hambre, como los viejos tiempos de la colonia, ¿no es cierto? No, yo creo que es el más rancio liberalismo, le cambió el nombre del envase. Sí, pero el liberalismo fue el que creó la ley 1420, Miguel, la ley de enseñanza gratuita. Porque Sarmiento se equivocó. No se equivocó. El liberalismo tiene ribetes que tenemos que seguir investigando y que tenemos que seguir destacando. San Martín era liberal, luchaba contra la monarquía, ¿no es cierto? Lo que tenemos que desenmascarar es a los delincuentes, que a veces se disfrazan de peronistas, a veces se disfrazan de radicales y a veces se disfrazan de libertarios, ¿no es cierto? Como dijo, terminás convenciendo que cuando se levantaron en la Cámara de Diputados y lo saludaban al Sogaray diciéndole, compañero Sogaray, muchas gracias, porque con el voto de él había evitado que los radicales sacaran la ley Mucci contra el gremialismo, me vas a convencer de que son compañeros. Hay muchos liberales que son compañeros, hay medio país liberal, y dentro de ese medio país hay muchos que son peronistas. Lo que pasa es que los medios de difusión ejercen una presión muy grande, y además nuestros gobernantes no han estado a la altura de las circunstancias y han privilegiado situaciones particulares en contra de las situaciones generales. Entonces, por eso, si no te conocía, parte de ese pueblo liberal no dejó de votar al peronismo. Si no te conociera, diría que sos un especulador electoralista. No, porque no soy candidato a nada. Que un 17 de octubre estemos alabando al liberalismo me causa sorpresa tremenda. Si no puedo dormir esta noche, te llamo. Un abrazo grande, Miguel. Chao. Saludos y felicitaciones a todo el equipo. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 7 de la mañana, 39 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ayer y hoy en el Día de la Lealtad. Al cabo de las décadas transcurridas desde el 17 de octubre de 1945, algunas sentencias siguen expresando sintéticamente algo de lo que aquel hecho estaba generando en la historia de la patria. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Era el subsuelo de la patria sublevado, fue la contundente definición de Raúl Scalabrini Ortiz. Otros, como Arturo Jaureche, explicaban. El país ya era otro país y no querían entenderlo. Lo viejo tampoco se dio cuenta de que ya no podía representar la dirección del país. Es posible que para comprender la dimensión de aquel día trascendente ayude a narrar despojadamente el contexto de los acontecimientos. El alzamiento militar de 1943 había terminado con el festival entreguista de corrupción que caracterizó a la llamada década infame. Entre la nueva dirigencia, el coronel Juan Domingo Perón se hizo cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Desde esa modesta dependencia, Perón inició un diálogo frontal con los eternamente postergados sectores del trabajo. Poco a poco, fue facilitando la concreción de los reclamos más urgentes. El militar fue cobrando la dimensión de un líder popular. La estrella de Perón lo había llevado a ocupar también el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Sus adversarios reaccionaron despojándolo de sus cargos y recluyéndolo en la isla de Martín García. No contaban con que ese actor emergente de la historia nacional, que era el pueblo trabajador, había empezado a concentrar sus esperanzas en el único interlocutor que había respondido a sus demandas. Para la mañana de aquel miércoles, el coronel Perón había logrado regresar a Buenos Aires y estaba en el hospital militar a la espera de los acontecimientos. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Con el correr de las horas, una multitud de trabajadores había transformado el paisaje de la ciudad y ocupando la Plaza de Mayo, resumía sus reclamos en una consigna. Queremos a Perón. La misma cúpula del gobierno se encargó de convocar al coronel a la Plaza de Mayo, consciente de que en su figura estaba la única posibilidad de salida de la huelga general declarada horas antes y la desmovilización pacífica de la multitud que ratificaba su presencia frente a la Casa de Gobierno. Ya en horas de la noche, el diálogo de Perón con su pueblo y el retorno de las cosas a su cauce demostraron el nacimiento de una expresión arrasadora del movimiento nacional. Más allá de los avatares sufridos por la patria, cada 17 de octubre renueva la esperanza popular de un país más justo para todos. La unidad de todos los argentinos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 44 minutos después de las 7. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Radio Belgrano en el Día de la Lealtad. El hombre sabe tanto como recuerda. Popular, pero

sumarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de Radio Belgrano está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día de Renzi, Augusto de Chingolo. Bueno, hoy en el Día de la Lealtad va a haber tres actos distintos, distintas versiones de un mismo movimiento, distintas líneas internas, podríamos decir. Pero el 17 de octubre el pueblo no necesitó que nadie lo organizara, se organizó solo. No dependió de que la CGT declarara un paro, lo hizo un día antes, y porque era consciente ese pueblo sufriente de lo que había conquistado gracias a ese general. Ahora se espera, y escucho muchos oyentes que reniegan de uno y del otro, y ellos mismos no hacen nada. Esperan que declare un paro la CGT, o que otro haga algo, o la culpa es de Cristina, o la culpa es de Máximo. No, no es así la cosa, y no fue así el 17 de octubre. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, un actito aquí, otro actito allá, y yo realmente pensé, estaba segura que hoy nos juntábamos todos y resolvíamos este problema. No pasó, no pasa. Excelente el programa, excelente ustedes, tan agradecida y bueno, mucha fuerza que lo vamos a lograr. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. Hoy, como aquel 17 de octubre de 1945, los verdaderos peronistas gritamos: ¡queremos a Perón! ¡Queremos a Perón! Muchas gracias. Buen día, Sergio Lanús, en este 17 de octubre. Lo que vamos a hacer es ir a la Quinta de San Vicente con los compañeros. Lo que más bronca me da es que toda la clase esa media que ayuda al peronismo nunca se acuerda del peronismo. Y es la misma clase media que odia a los trabajadores de menor de menores ingresos. Esa es la realidad. Por eso en este 17 de octubre, bueno, espero que esa clase media desaparezca, porque es la clase media más antiperonista que hay. Muy buenos días para el programa de Renzi y a la Juvenal. Mire, aquí la solución efectiva, eficaz, ¿no?, y positiva es hacer un paro general de todo el mundo, todos los obreros, estudiantes, empleados, pueblo, la masa, los concejales, todo el mundo tiene que estar en un paro general, indeterminado, indefinido, así como hicieron los camioneros en Chile para derrocar a Allende. Hicieron un paro general los camioneros, no dejaron entrar nada de mercadería a los almacenes, a las gasolineras, y Allende cayó en Chile. Acá tienen que hacer lo mismo, por favor. Los muchachos trabajadores, los sindicalistas tienen que apoyarnos. Es la masa, es la fuerza que moviliza al pueblo. Energía. Por favor, basta, basta. Noticias de las 8 de la mañana. No hay que darle gusto, es una sanguinaria. Hasta luego, gracias. Juan de Cañuela, buen día. Bueno, lo que tengo para decir es muy sencillo. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 2 en este momento en la Argentina, 16.9 la temperatura, 16.9 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad, y este es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Vega. Como bien señalaba uno de los oyentes asistentes, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, un sector del PJ porteño ligado a la expresidenta Cristina Kirchner y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno organizan actos paralelos para celebrar el Día de la Lealtad mientras se mantiene la tensión a raíz de la interna por la conducción del Partido Justicialista a nivel nacional. Lealtad al pueblo, la patria no se vende, es la consigna del encuentro que se llevará a cabo desde las 16 y tendrá como único orador al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien todavía guarda silencio con relación a la disputa partidaria entre Fernández de Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por el sillón de la sede de la calle Mateu. Este jueves nos encontramos en Berisso para recordar la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo y la patria no se vende. Nos vemos en el kilómetro cero del peronismo, escribió Kicillof en redes sociales para convocar a uno de los tres actos principales que se desarrollarán este jueves con motivo de la principal fecha conmemorativa del peronismo. mismo. El acto donde el gobernador provincial podría dar alguna pista de su posicionamiento respecto de la disputa que mantiene el espacio por la conducción del PJ tiene como principales impulsores a los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, de Ensenada, Mario Seco, y de La Plata, Julio Lac. Asimismo, también está prevista la presencia de los ministros más cercanos al gobernador, como Carlos Bianco, de Gobierno, Andrés Larroque, de Desarrollo de la Comunidad, Walter Correa, de Trabajo, y Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores, además del intendente Jorge Ferrarisi, de Avellaneda, entre otros. Además del acto que protagonizará el gobernador bonaerense en el marco de los festejos por el Día de la Lealtad, también está previsto que el titular del partido Principios y Valores y exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, encabece un acto en la Plaza Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Paseo Colón, entre Moreno y Belgrano. El encuentro será convocado para las 17 bajo la consigna ¿Cómo volver a industrializar a la Argentina? Otro de los cónclaves relevantes de la fecha será el que impulsan desde un sector del PJ porteño, ligado a Cristina Kirchner, que se va a llevar a cabo desde las 17 en la Federación Argentina de Box de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Castro Barros 75. Unión por la Patria pidió el juicio político a Mondino por el acuerdo de Malvinas. No puede seguir siendo canciller. En la conferencia de prensa, los legisladores kirchneristas aseguraron que el acuerdo cerrado secretamente por la ministra de Relaciones Exteriores es lesivo del reclamo histórico del país por la soberanía de las islas. El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó formalmente un pedido de juicio político contra la canciller Diana Mondino por la declaración conjunta que selló con su par británico David Lemmy en torno a las Islas Malvinas, que entre otros puntos implica la reanudación del vuelo semanal regular de San Pablo con una escala en Córdoba. En una conferencia de prensa en el despacho de la presidencia del bloque en el Palacio Legislativo, los legisladores kirchneristas aseguraron que el acuerdo cerrado secretamente por la ministra de Relaciones Exteriores es lesivo del reclamo histórico del país por la soberanía de Malvinas. Por caso, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Tognoli, uno de los impulsores del proyecto, consideró que desde que asumió en diciembre, Mondino ha favorecido por acción y por omisión los intereses del Reino Unido, de Gran Bretaña y del Atlántico Sur. A su entender, la canciller pretende atribuirse funciones propias del Poder Legislativo, celebrando acuerdos internacionales sin pasar por el Congreso de la Nación. Bueno, recordemos que hace días atrás un nefasto personaje como José Luis Esper tuvo el tupé de decir que había que cerrar el Congreso por 9 meses, sin justificar por qué. Sin embargo, el santafesino afirmó que lo más grave es la cuestión de fondo. Mondino es funcional a la ocupación británica y su política de militarización y saqueo del Atlántico Sur. Por medio de un comunicado conjunto entre Mondino y Lamy, nos enteramos de la concreción de una serie de acuerdos bilaterales que ofrecen concesiones inaceptables a la potencia ocupante, permitiéndole mejorar la logística y conectividad con el continente y profundizar la explotación ilegal de nuestros recursos pesqueros e hidrocarburíferos, describió. Estos acuerdos recuperan los tópicos y el espíritu de Pacto Foradori-Duncan del 2016 durante la gestión Macri, que fuera oportunamente denunciado por la Cancillería Argentina, dándolo por terminado a partir de marzo de 2023 por ser considerado lesivo para el histórico reclamo argentino, señaló Tognoli. Y finalizó: Mondino no puede seguir siendo canciller de los argentinos, así como también tampoco el presidente Milei, el desquiciado, y su gabinete de forajidos puede seguir gobernando la República Argentina. Bueno, como siempre la derecha se ha caracterizado por invisibilizar lo que son aquellos íconos que tiene la fuerza política más importante que tiene la Argentina, que es el peronismo, el gobierno evalúa demoler el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social que tiene la imagen de Eva Perón. No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de julio, argumentó un importante funcionario libertario, cosa que ni él mismo se cree. El gobierno evalúa demoler el edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente Capital Humano, que se encuentra en plena avenida 9 de julio y desde 2011 lleva dos imágenes de María Eva Duarte de Perón. Luego de cambiar oficialmente el nombre del Centro Cultural Kirchner, un influyente funcionario de la gestión de Javier Milei reveló a periodistas de la Casa Rosada que la iniciativa está en carpeta, aunque no se concretaría en el corto plazo. El edificio que originalmente alojó al Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Salud se encuentra en medio de la trace de la principal arteria de la ciudad de Buenos Aires. No es algo contra el peronismo, no, por supuesto, no, obviamente. Es para vivir el tránsito de la 9 de julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal. La ciudad no tiene injerencia, sostuvo el dirigente libertario y continuó. Lo comenté y gustó la idea, pero por ahora no está entre las prioridades. Consultado sobre el hecho de revelar esta posible iniciativa de eliminar la gigantografía de Evita justo en las horas previas de que se conmemore el Día de la Lealtad Peronista, respondió: no es que queremos invisibilizar al peronismo, no, seguro que no, la derecha nunca lo hizo. De inmediato chicañó: igual el nuevo peronismo somos nosotros, el partido que representa a los trabajadores. El peronismo del que hablan ustedes hoy representa a los planeros. Un verdadero cara dura. Me gustaría saber quién fue el que dijo esto, pero obviamente no da la cara como hacen siempre los libertarios y la gente derecha, ¿no? Siempre se esconde entre las sombras para decir y para agredir, para descalificar, para hacer todos los que les gusta a ellos, pero siempre estén a sombras, nunca dando la cara. Cerramos con el deporte. Bueno, la causa por supuesta agresión a sus o maltrato a sus hijos del delantero de River, Miguel Borja, ha quedado archivada. En definitiva, el delantero de River fue investigado a raíz del relato de uno de sus hijos en el colegio al que asisten y la justicia finalmente decidió desestimar la denuncia. El martes, recordamos que el martes de la semana anterior, Borja había sido acusado de agresión desde el relato de uno de los hijos que asiste al Instituto Grilli de Canning. El menor de 7 años le contó a la supuesta situación a la maestra. El mayor habría respaldado los dichos y la directora del establecimiento, Valeria Golusa, realizó la denuncia. La UFIG número 3 de 6, especializada en violencia familiar y a cargo de la fiscal María Lorena González, abrió una averiguación preliminar y citó a la familia Borja mientras el delantero de 31 años disfrutaba del día libre antes de volver a las prácticas con el plantel que dirige Marcelo Gallardo. Luego intervino la especialista de la zona para este tipo de casos, la licenciada Laura Arnal, quien entrevistó a todos los involucrados por separado y no constató la situación descrita por los menores. Después de ese paso fundamental, la fiscal González dispuso que los niños volvieran a la casa de los Borja en un country de Canning, a pocos kilómetros de donde habitualmente se entrena el millonario. En paralelo, la familia ofreció testigos que estaban presentes en la casa y podrían ratificar que no sucedió absolutamente nada. La causa siguió abierta y la fiscal tenía dos alternativas: disponer medidas adicionales para ver por qué los chicos dijeron lo que dijeron, o directamente archivarla y que quede en la nada. Finalmente, esta segunda opción fue la que sucedió y Borja ha tenido que ha podido desembarazarse del problema de esta supuesta agresión que finalmente, por lo menos para justicia, no fue y ha quedado libre de toda culpa y cargo. 8 y 12 en la Argentina, 16.9 la temperatura, 16.9 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En este momento, en el pie de TN, dice: consumo interanual cayó 22.3%. Es decir, si los mismos que defienden a Milei no tienen más remedio que reconocer que se consume menos que el año pasado, a la misma fecha, un 22.3% menos, nos damos cuenta de que lentamente, hasta los que le hicieron campaña al cachivache, los que votaron al cachivache, los que hicieron presidente a este cachivache, van a tener que terminar dándose cuenta que están peor y que estaban bien cuando ellos creían que estaban mal, para que terminen de entender que el liberalismo en la Argentina nunca trajo nada a favor de la sociedad y del consumo. Mientras esto pasa, la política de Milei sigue tratando de decir que se hacen los números para cuidar que no haya déficit. A ver si podemos terminar de entender algunas cosas. El transporte público es un servicio público, por lo tanto no tiene que dar ganancia, tiene que hacer un buen servicio público. La salud es un servicio público, no tiene que dar ganancia, tiene que hacer un servicio público adecuado. Por supuesto que si todos estos se pueden equilibrar los gastos y no dar pérdida, mucho mejor. Pero no pasa por ganancias o pérdidas, pasa que sea eficiente el servicio que hace. Entonces, si sabemos lo que es un servicio público, vamos a terminar entendiendo de qué se trata cuando el general Perón determina la universidad gratuita. ¿Para qué? Para que el hijo del obrero, el hijo del empleado, el hijo del trabajador, el hombre humilde, pueda mandar a su hijo también a estudiar. Y entonces, cuando se crean conflictos por el presupuesto universitario, lo que se está diciendo en forma indirecta, por más que lo desmientan, es, bueno, el Estado no puede solventar más esto, vamos a tener que arancelarlo, van a tener que pagar. No se olviden ustedes que el cachivache, en campaña, habló de vouchers y de aranceles para estudiar. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en el fondo está esperando a ver si lo puede hacer con la universidad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Seguimos presentando el Día de la Lealtad. El 4 de junio de 1946, el coronel asumió el mando de su primera presidencia. Y dos días después, a las 6 de la mañana, inició su gobierno constitucional. Desde ese momento, el país comenzaría a recorrer el difícil camino de los grandes objetivos, de las justas reivindicaciones sociales. En el horizonte nuevo de nuestra patria, brillaría la luz de la justicia, la comprensión y las ganas de hacer, en la vigorosa juventud del gobierno. Y todas las conquistas y todos los derechos tendrían un solo inspirador, un solo ejecutor. El general. Mes de febrero, domingo, temprano se va a votar. Y el 4 de junio ocupa el sillón presidencial. El obrero protegido, más seguro y amparado. Sale la ley del despido y el anciano es jubilado. El ingreso a la facultad también el pobre ha logrado. Y con estudio y tesón puede salir doctorado. Se pone en movimiento el primer plan quinquenal. Privilegio para el niño, para el enfermo hospital. De trajecito sencillo, cualquier trabajador, sin el lujo de un smoking, ya puede entrar al colón. Aguinaldo, vacaciones, la ley de maternidad, y maneja de sentado el motor Mandel Tanguán. Fempinra, saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Presentamos el Día de la Lealtad. Era el 17 de octubre de 1951. Tras 24 días de postración, sostenida por fuertes calmantes, Evita se levantó por primera vez para asistir al acto del Día de la Lealtad que ese año le había sido consagrado. A las 5 de la tarde aparece en el balcón de la Casa Rosada. Más de 1 millón de trabajadores asisten a su homenaje y recibe del general Perón la gran medalla peronista en grado extraordinario. Luego pronunciará uno de sus más bellos discursos. Mis queridos desamistados, yo no valgo por lo que hice, yo no valgo por lo que soy ni por lo que tengo. Yo tengo una sola cosa que vale, la tengo en mi corazón. Me queman el alma, me duelen mi carne y arden mis nervios. Es el amor por este pueblo. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descantado vale más que mi vida. Mis descantados, yo les agradezco por todo lo que ustedes han rogado por mi salud. Espero que Dios oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Les pido una sola cosa, estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no lo llegara a estar por mi salud, ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí, mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. A esta altura, la marcha es casi lo que está pidiendo la mayoría de los oyentes. ¿Va a poner la marcha? Se pregunta. Los médicos que asisten a la señora Eva Perón han resuelto someterla a un tratamiento quirúrgico. Por tal motivo, la señora es internada en estos momentos en el Policlínico de Avellaneda. El estado general de la enferma es actualmente satisfactorio y permite esperar que podrá sobrellevar sin inconvenientes el riesgo quirúrgico. La eternidad de Evita hace que cuando la escuchan todos se emocionen, todos sientan algo especial, que es una fuerza espiritual que desde 1952 está entre nosotros, porque la eternidad que ella logró cuando a los 33 años se fue de este mundo es incomparable. Sabemos que los que están escuchando en este momento, muchos de ellos, cuando la escuchan Evita, contienen la emoción, las lágrimas, el sentimiento. Porque esta mujer se fue apenas teniendo 33 años de este mundo. Un ratito más hubiera sido la esencia revolucionaria que faltaba, un ratito más. Pero así son las cosas. A la edad de Cristo ella también fue crucificada, su cadáver escondido, secuestrado de la CGT y finalmente devuelto. Pero durante años no se sabía dónde estaba. Hicieron correr versiones que lo habían tirado al fondo del mar, que lo habían quemado, y las mujeres, sobre todo las mujeres, ponían en las esquinas de Buenos Aires ramilletes de flores, no me olvides. Y no se la olvidó, y quedó para siempre. Y más allá de la devolución del cadáver, y más allá de la repatriación del mismo, aquella fuerza espiritual que daba la jefa de la nación quedó para todos los tiempos. Y este 17 de octubre, por supuesto, esencialmente es de Evita. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 24 minutos han pasado y ¿por qué no? ¿Por qué no escuchar la marcha si la proscribieron? ¿Por qué no escuchar la marcha si no quisieron que se pensara en peronista con el 41-61? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a escuchar algo del Carrico en la marcha? Claro que lo vamos a escuchar. Después de 18 años de un triste destierro voluntario, el general vuelve a su país. Era el 17 de noviembre de 1972. La preocupación de algunos de los hombres del gobierno, que hasta ese momento habían sido capaces de posibilitar el regreso del líder, hace que desde las primeras horas de ese día, el pueblo fuera contenido muy distante de las pistas de Ezeiza, donde llegaría bajo un cielo plomizo. Pero el contacto real con su pueblo deberá prolongarse 7 meses más, ya que recién el 20 de junio de 1973, al volver por segunda vez, se podrá quedar definitivamente en el país. Desde entonces, su casa de Gaspar Campos es un incesante desfilar de niños, ancianos y adolescentes, ansiosos de brindarle el abrazo espiritual más prolongado, ya que a través de tantos años de alejamiento, jamás lo olvidaron. Estaban allí frente a su casa los hijos de aquellos fieles partidarios de antaño, que habían esperado tanto tiempo este regreso maravilloso. Solo lo conocían por sus obras o por el relato de sus padres, pero con igual entusiasmo que ellos gritaban: ¡presente, mi general! Unas lágrimas dichosas por sus mejillas rodaban al ver que el pueblo reunido con vítores lo aclamaba. La muchedumbre apretada al cielo elevó las manos con la bandera prendida de su pecho soberano. La amargura del exilio se convirtió en embeleso al ver cómo los pañuelos festejaban su regreso. Quiero gritar, quiero gritar, ya está de vuelta el general. Abráceme fuerte, vieja, que con él llega la libertad. Siempre daremos un grito de corazón, apedrearon, nos fusilaron, nos desaparecieron. Pero no nos han vencido. Perón, ayer, hoy y siempre. Perón, el hombre que hizo feliz a un pueblo. 17 de octubre, el pueblo fue leal con Perón. Sutecba, municipales de Capital. Amadeo Yenta, secretario general. 17 grados, dos décimas la temperatura en la ciudad. Si hay algún llamado telefónico, lo escuchamos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Hola compañeros, soy Alba Fuente, que vivo en San Justo. Y quería decirles gracias. Gracias por estar. Fue un placer escucharlos. A vos, Miguel Ángel. Y vos también a vos, Diego Carbone, escucharlos es un placer, escuchar al general, emocionada como siempre, y en este Día de la Lealtad, ¿a quién no más que a ustedes dos decirle feliz día? Porque no se lo podés decir a cualquiera, y sabemos el porqué. Bueno, como dijo el general, todos unidos, y como dice nuestra marcha, es la única forma que vamos a triunfar. Hasta siempre, compañeros. Buen día, de Renzi y equipo. Habla Isidro Portillo, acá de Merlo. Este gobierno es muy dictatorial y me está llevando a una lucha indefinida. El pueblo tenemos que abrir los ojos y hacer un paro general por tiempo indeterminado, porque este gobierno es violento y hay que frenarlo. Sí, Nedes Ramos Mejía. Bueno, lo que tenemos que hacer todos obligatoriamente por nosotros y por las próximas generaciones y por la patria, evitar que siga continuando este oprobio, este gobierno o desgobierno. Simplemente también digamos que, por ejemplo, con las jubilaciones de la PUAN, ¿no es cierto? El cónyuge, cuando fallece, directamente no van a cobrar la pensión del esposo o de la esposa que es fallecido. Van a quedar desprotegidos. Y cuidado que pueda haber el peligro que nos involucre en alguna guerra. Entonces, lo que tenemos que hacer es difundir este programa y hablar mucho, mucho, mucho con la gente, incentivarlos para que al menos los diputados y senadores nuestros que no nos sigan traicionando ni callándose como ahora, que actúen. Perdón, soy Jorge de Saavedra, no me identifiqué. Buen día, Miguel y equipo. Feliz Día de la Lealtad, una manera de expresar nuestro sentimiento y agradecimiento a aquel acontecimiento que sí cambió la historia del país. En lo personal adhiero al acto donde va a estar Guillermo Moreno y Pipi Colombo. Estoy muy lejos, estoy en Lobería, provincia de Buenos Aires. Y bueno, hay que volver a instalar nuevamente los principios básicos de un movimiento nacional, popular, profundamente humanista y profundamente cristiano al peronismo. Y después hacer un profundo análisis y adecuarse a las nuevas vertientes de una sociedad que es distinta y mantener mediante esas variantes los principios básicos del peronismo, Miguel. Buen día, Miguel, habla Carlos de Castelar, y para desear un feliz Día de Lealtad para todos los compañeros militantes y especialmente para usted y todo su equipo. Y para todos los compañeros que quedaron en el camino, sepan que llevamos la bandera de Vite Perón. Somos los que las 20 verdades peronistas dicen. No gritamos la vida por Perón, lo defendemos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206.

que el verdadero nacimiento del peronismo debe fecharse el 17 de octubre, cuando Perón y el pueblo sellan ese día una alianza indestructible y los trabajadores quedan constituidos como la fuerza principal del movimiento popular. Muy feliz día a todos los compañeros peronistas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique. Vamos a cumplir con un pedido que nos hace nuestro habitual columnista, el doctor Alberto Giricantilo, porque esta tarde, más bien a la noche, 19 horas, en la sede del Instituto Rosas, Montevideo 641, va a realizarse la conferencia titulada Consecuencias de la Guerra Fría a cargo del doctor Jorge Camaraz. Así que todos aquellos que estén interesados, reiteramos, desde las 19 en la sede del Instituto Rosas, Montevideo 641, pueden ir a presenciar esta interesante conferencia. Con respecto al deporte, ya va planteando Gago lo que va a ser el Boca modelo 2025, y para eso está ya tendría la idea de hablar con Lucas Torreira, el jugador uruguayo, ex selección uruguaya de fútbol, que estaba jugando en Europa, en el Galatasaray. Tiene 28 años, es volante y estaría interesado, ya hace rato que quiere jugar en Boca, ha manifestado sus deseos hace mucho tiempo, y sería una de las dos o una de las incorporaciones que haría Boca para el año próximo para jugar el Mundial de Clubes, y lo mismo en el caso de Leandro Paredes, el jugador de la Roma, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, también tendría chance de volver el año próximo, teniendo en cuenta que finaliza su contrato con el club italiano el próximo 30 de junio de 2025. Saludamos a los simpatizantes de Sacachispa, porque un club que fue fundado el 17 de octubre para jugar en los campeonatos infantiles Evita, y que después se afilió a la Asociación de Fútbol Argentino, el nombre lo sacaron de Borocotó, de un escrito de Ricardo Lorenzo, el periodista deportivo. Allí entonces está todavía participando de los campeonatos de AFA el club Sacachispa, que Nanciera, junto con uno que ya no está, con Arsenal de Lavallol, que fueron los animadores de los torneos Evita y que llenaron el estadio de River en dos finales de la final de los juveniles que se organizaban en aquella época. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Porque nos prohibieron, porque nos aplicaron el 4161, porque nos bombardearon, porque nos fusilaron, porque allanaron la casa de los peronistas, porque encarcelaron, porque nos aplicaron el plan Coninte, porque hicieron todo lo posible para suscribir una página triste, cancelando la opinión de la mayoría. Nosotros, que pertenecemos al subsuelo de la patria, como decía Scalabrini, hemos hecho este programa dedicado a los que no están, a los que dieron su vida para que la sociedad argentina pudiera tener de regreso a Perón, para que volviera otra vez a poderlo votar y elegirlo. Los que dieron su vida peleando por la patria justa, libre y soberana, que ya no se los cuenta en los padrones, que ya no están nada más que en alguna memoria selectiva o colectiva. Para los que dieron su vida, gracias por lo que hicieron, porque entregaron lo más sagrado para que la idea no cayera, su misma vida. Y cuando Evita pidió el juramento de un minuto la vida por Perón, lo que gritaban la vida por Perón lo hacían en serio, y dieron su propia vida para que Perón pudiera regresar y para que el peronismo siga viviendo. A ellos, el recuerdo emocionado, y a sus parientes y deudos, dedicamos el programa de hoy. Hasta mañana. Hermanos, artículos plásticos para el hogar, presenta los resúmenes de la quiniela en A Suerte y Verdad. ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez para acompañarlo, en este caso con los resultados del día miércoles 16 de octubre de 2024. Vamos derecho a la previa. Ciudad 5.